Comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja tenim les 12 i 31 minuts al migdia i com de dilluns a divendres tenim així una cita per a compartir, per a fer rogle, per a estar junts i per a comentar i contar què és el que hi ha de noticiós, d'interessant en València i en la seva província. De manera independent, esta casa ve fent-ho des de fa 22 anys. I esta casa és la teua, la 97.7, que ara arranca com cada dia València Abierta. Dia primer de desembre del 2014, més per davant en el que tenim un pont que podrem potser aprofitar o descansar i en el que ja, qui més qui menys, ja anem pensant en el Nadal, que el tenim ahí només girar el cantó i en alguns llocs, inclús ja la seva decoració, en fi, els aparadors, ja està tot preparat. Quin cap de setmana de tantíssimes històries de por, de confusió i d'anecdotari, bueno, en el que l'Auia ha sigut gran protagonista pràcticament arreu de la comunitat valenciana i que ens ha deixat imatges que hem pogut veure durant este cap de setmana en les edicions digitals o de paper de Levante, del diari. Caram, que imatges del passeig marítim de València, per exemple, inundat, i del entorn de Morella, dels passos d'Auia, que ens traslladen a moments de la tardor, de finals de la tardor, que ens ubiquen en imatges i en records de la tragèdia. En este cas, afortunadament, este ciclón mediterrànio, que és el que ha sigut esta tremenda borrasca que ha passat el cap de setmana pel nostre territori, bueno, pues ha deixat, en fi, sí, despendiments en carreteres, alguns vols desviats en l'aeroport de Manises i moltíssima auia, moltíssima auia. De fet, el riu sec, el nostre llit del riu Túria, apareixia ahir com un riu de veritat. En fi, espectacular. Vos contarem com es va formar el que quasi ha sigut un huracán mediterrani. Realment les imatges que en el diari el nostre company Àlex Serrano posa de AEMET, del satèl·lit en el que es veu com es formava el cúmul de núvols en el territori i com hi havia inclús un ull, o semblava, de huracà, realment fan fredat. Bueno, pues contarem tot l'anecdotari d'este cap de setmana. En fi, els periodistes i els companys han treballat de valent este cap de setmana quan hi ha pluja. En fi, ja sabeu. Què tal, xicones? Molt bé. Com està Sílvia Tomàs? Molt bé. Fica't un susto, Aranxa. Que... Sí. Què t'ha passat, Aran? Bon dia. No, res, que m'anava a obrir el micro i... S'ha atabalat. I he vist que m'anaves a saludar i m'he pegat un bot. Bueno, val a dir que Arantxa Ferrer és comandant en cap i capitana general i directora general del so, de tot el que passa en el so del programa. I, a banda, a més, com té un micro allí, pim-pam, de quant en quant, s'arriba una xerraeta, quan ella li ve bé. Què tal? Què has fet aquesta cap de setmana? Molt bé, molt bé, no he parat, la veritat. Has parat en torreta? No. Estic morta? Fallera. Sí, activitat fallera passada per aigua, veure, però bé. Bé, molt bé. Tindreu que anul·lar alguna cosa o què? No. Acoplarem la qüestió a les circumstàncies meteorològiques i ja està, sense problema. Bé està. Ara una treva. Per lo menos el partit de Mestalla, ara en parlarem. El pas del Barça per Mestalla. Però què tal, Sílvia Tomàs? Com estàs? Tot bé? Bé. Jo m'he quedat en casa. Jo sí que... Com César portava avisant ja dies i dies que anava a ser un mal cap de setmana, pues sofà, manteta i vore ploure, que està molt bé, i veient el València-Barça fins a quan faltava un quart d'hora que me vaig a dormir. Xica, quan més emocionant estava, no? Pues sí, però me vaig a dormir, jo ja no podia més. Això de que quan més descanses més sons tens, pues això és de veres. I clar, pues no, me vaig perdre el golaç. La decepció, el gol de Busquets, efectivament, sobre la campana, i tot i que el València els que pugueu veure el partit ho sabeu ben bé, va fer un esforç, com titula Superdeporte, titànico, o el titular de Levante, cruel, el final, certament ens hem quedat pues, com camot. Bé, l'última hora no ha pogut ser, l'equip ha competit, ara analitzarem quines lliçons podem dependre en general l'equip, l'afició esplèndida, encara que hi hagués un mesquino, una persona, este no és aficionat al futbol, un troglodita que li va tirar una botella a Messi mentre estaven celebrant el gol. En fi, són les actituds que poden convertir-se desgraciadament en el caldo de cultiu del que ha passat este cap de setmana, també com sabeu, en l'entorn de l'estadi Manzanares de l'Atleti de Bilbao, en la mort d'este xicón, també un hincha, un ultra en realitat. En fi, un altre de Cervellat, el que ha faltat, i és una llàstima, i efectivament, i tots ho lamentem moltíssim, i això ni és futbol ni moltíssim menys. Però és que, en fi, a última hora aquests sectors radicals de l'afició, els aficionats de veritat, el que haurien de fer, i els clubs també, un esforç per erradicar-los d'un joc meravellós que és el futbol, tot i que a voltes ens dona decepcions tan grosses com la d'ahir a Mestalla. Però bueno, l'equip ha competit, ara ho comentarem en Tito Bau i en Gaudent Villas a partir de la 1:05 aproximadament. De què més coses parlarem? Per exemple, parlarem de herois anònims, de persones que, bueno, pues que relativament els va bé en la vida i tenen per circumstàncies personals o familiars un pis que està buit. I dic, jo què faig en este pis? Pues no ho necessite, no vaig a posar-ho en lloguer, i li'l vaig a cedir a un estament com Càritas, per a que Càritas el gestione i de manera gratuïta el done per a que persones que realment ho necessiten i famílies que estan intentant deixar cap endavant l'ocupen a un cost zero. No tenia ni idea, fins que he llegit este cap de setmana el treball estupendo de Paco Cerdà, de que hi haguera persones així, renunciar als diners, a un bé, i donar-lo per a que Càritas... No, anem a veure, vostès decidiran quina és la família que ocupa este, bueno, de manera legal i en contracte i això el meu pis, i per a que aquesta família isca endavant. En fi, és extraordinari. Se t'encén la llumeneta de l'esperança quan t'enteres d'aquestes històries, herois anònims, perquè no tenim els noms de les persones que han donat aquests pisos. De fet, les famílies no coneixen els amos dels pisos. És Càritas qui fa de intermediària. I, bueno, la persona responsable d'aquest programa ens contarà històries, diu que canviarà els noms, per a que pues, posem la part humana, no? La cara a aquests xicotets miracles que de vegades en quan, i gràcies a persones anònimes, te porta la vida. Que meravella. Deixar gratis el pis. Sí. El pis buit, però que una família l'ocupe. Bueno, pues ara coneixerem, ens aproximarem a aquestes històries, i per descomptat, si algú està escoltant-nos i fa aquest tipus de sessions de manera altruista, de veres que són un exemple en estos dies que corren i que hi ha famílies que ho necessiten, de veritat que sí, de veritat que sí. I per a rematar el programa anem a parlar en una xicota que va estar 25 anys treballant en Radio Televisió Valenciana, i jo no sé si en part també com a teràpia personal i com a abocador també dels seus sentiments i de les seues històries, va començar un blog en la blogosfera que es va fer molt popular i que es diu El Fèmur d'Eva. Esta xicota és fan i grande, té un talent increïble per a traslladar les històries quotidianes del dia a dia, per a fer reflexions i col·locar-nos en l'espill davant. Fan i grande ara totes aquestes històries dels blogs, els ha passat a llibre, un llibre molt ben editat per 140, que la veritat és que han fet un treball estupendo, i que també se diu El fèmur d'Eva. Un llibre de moltíssimes històries que anem a compartir avui en el programa en ella. Cada divendres milers de seguidors de Fanny estàvem esperant la seva nova entrada en el blog, i tots pensàvem i d'alguna manera es sentia que de manera natural brollaria este llibre. O sigui, era una cosa impepinable. Tenia que néixer un llibre com a recull de totes aquestes xicotetes històries. És un llibre que te pots llegir en una vespre tranquil·lament, que el vas a disfrutar perquè enganxa, però el pots tindre ahí i recórrer a ell pues, una nit que no tens son. I vam llegir un parell d'historietes de Fanny, perquè té una manera d'escriure, com tu dius, superpropera, superamena, enganxa, i a més té una gràcia especial. en cada història que conta, tot i que parli a voltes de tragèdies i de mals rotllos, sempre té una, un punt d'humor, Fanny, que només ella sap treballar. L'humor, inclús en els moments més durs, és una teràpia que practica, efectivament, Fanny Grande. Té molt de talent i el fèmur d'Eva és altament recomanable. Anem a escenificar. Avui volíem que la xerrada amb Fanny fora pues, una miqueta més especial i poder-la compartir en un mitjà tan especial com és este, en el que contem en la paraula i en la música. Bé, doncs pues, ella mateixa ens explicarà, ens llegirà, ens interpretarà alguns d'estos fèmurs, que és així com se diu, entre els fèmurians, que és la gran tribu de fans del fèmur d'Eva, i que tindran música, tindran un matalàs musical molt especial d'un, jo diria que és musicòleg, en realitat ell, un gran amant de les músiques del món, que és Paco Valiente. Sobre aquest matalàs, la pròpia Fanny Grande exigirà alguns d'estos fèmurs. Tindrem bones sorpreses a partir de la una i mitja i ho passarem fenomenalment bé. Esteu, com sempre, convidats fins a les dos. Arranca València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. Pensa en els demés. Quan et mogues per la ciutat, pensa en els altres. Sobretot en les persones que tenen la mobilitat reduïda. No bloqueges les rampes de les voreres. No ho oblides, tots som vianants. Ajuntament de València. Hola, bon dia. Este és Joan. Avui és un home feliç. El que no sap és que en un parell de setmanes un ERO el deixarà sense treball. Després d'uns mesos sense trobar res, començarà a viure dels estalvis i just abans que se l'acaben, caurà en una xicoteta depressió que l'incapacitarà per un temps. Això el portarà a no poder pagar el lloguer i acabarà dormint al carrer. Però això està encara per arribar. Este és Joan, i avui és un home feliç. Et pot passar a tu. Fes-te'n soci i col·labora. Casa Caridad, més de 100 anys al teu costat. L'ONG del poble valencià. Ai. ¿Pero qué has soñado? ¿Por qué suspiras de esa manera? Ay, ¿y si cae aquí? ¿Que si cae aquí, el qué? Pues, ¿qué va a ser? La lotería que nos han regalado al comprar el colchón con Dormitienda. Ah, la lotería de Navidad de Dormitienda, ojalá. Y encima el colchón lo hemos comprado a mitad de precio. Sí, con Dormitienda todos nuestros sueños se hacen realidad. Estas Navidades, regala Dormitienda y a soñar. Llega la Feria del Automóvil. Más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros. Del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Valencia Abierta. Te escuchamos. Caram, quina borrasca, ¿eh? Quina tormenta de grans dimensions hem tingut durant este cap de setmana, especialment ahir, atravessant el territori valencià. Afortunadament, segons les previsions, ja ens apuntaven avui ha eixit el sol, però és que hem tingut un ciclón mediterrani, el que ara coneixerem com es va formar i, bueno, i també les conseqüències que ha tingut durant este cap de setmana. 220 litres per metre quadrat, per exemple, en Morella, alguns vols. Com ja sabeu també, i ho comentarem també així, des de Manises, que no pogueren enlairar-se. I, bueno, algunes imatges, fotografies realment molt impactants, no?, del passeig marítim de València, en fi, de moltíssims llocs, algunes carreteres que han quedat també que no es podia transitar en algun desprendiment. Bueno, els companys de Levante, del diari El Mercantil Valenciano, pues, han estat este cap de setmana treballant de valent, perquè quan hi ha aigua, clar, els valencians tots volen saber què és el que passa. Afortunadament, la cosa ha tingut algun susto, però no ha passat d'ahir. I el company Àlex Serrano ha estat este cap de setmana treballant la qüestió. Què tal, Àlex? Com estem? Bon dia. Què tal? Bon dia, Ximo. Bueno, és de veres que no sap ploure, eh? No sap. A finals de la tardor i sempre tenim que tindre algun disgust. Afortunadament no va passar a majors, però també tindre, en fi, l'anecdotari del cap de setmana ha sigut realment molt extens, eh? Sí, no, la veritat és que per tot arreu de la Comunitat Valenciana n'hi ha hagut episodis de no sé com dir-ho, a lo millor de susto, no?, de por, de dir, escolta, que s'està ploguent molt, no?, està ploguent massa, que és el que sí que diuen que el CEP a la Comunitat Valenciana no sap ploure, i jo crec que és veritat, no? Sobretot així, cap a la fi de la tardor, els començaments de l'hivern, es donen pluges com la que s'han donat ara, que bé, que han obligat, com bé dius, a desallotjar a ir l'Auditori de Castelló, obligaren també a desviar fins 4 vols de Manises, o que anaven a aterrar a Madrid, que van tindre que aterrar a Manises i demés. N'hi hagué també un parell de rescats de pues, cotxes que se van quedar a una rambla o als barrancs, perquè n'hi ha que recordar que quan plou, a veure com dir-ho, les infraestructures i el que és tota l'orografia del territori no està preparada per a unes pluges tan massives com les d'ahir. Entonces, n'hi ha que extremar les precaucions a l'hora de passar per pas subterranis, per barrancs, per rambles, perquè són llocs on l'aigua s'acumula i on poden haver sustos com els d'ahir, no? Una de les imatges que vegem en el diari avui, Àlex, d'aquest rescat en l'Alcora, realment, no hi ha idea de la força del pas de l'au i alguns desprendiments, efectivament, en l'entorn de Nàquera, el passeig marítim de València, ens deixa aquestes imatges. Ahir era també espectacular veure com el llit del Túria, el nou, clar, estava, bueno, passava àuia com si fos un riu de veritat, donava una sensació de que, vaja, si la cosa no se n'anava de les mans, seria profitosa. I registres d'àuia en tota la comunitat han sigut notables, especialment per el nord, no? Sí, sí, sí. Sobretot perquè és la comarca dels Ports, el nord de Castelló, i va ploure molt. També ahir n'hi hagué moments que veient del radar es veia tota la Comunitat Valenciana farcida de núvols. I això també és prou bo, no? Perquè portem un estiu, una tardor, que no ha plogut massa, i quan ha plogut massa, que és el problema. I bé, pareix que este cap de setmana ara els agricultors faran evidentment balanç del que ha deixat el cap de setmana, però pareix que ha plogut en coneixement, no? Almenys ha plogut en coneixement quasi per tot arreu, llevat, ja dic, ahí, esports i demés, al nord de Castelló, on la pluja ha arribat a deixar 220 litres per metre quadrat a Morella, o sigui que en tot el cap de setmana, o sigui que és realment espectacular, però també, per exemple, bueno, pues del cap de setmana o de 20-24 hores hem trobat registres ben espectaculars en altres llocs, com Xiva, o en la Safor, Ròtova, Villalonga, Cortes de Pallars, en fi, àuia que en general, o Vall de Gallinera, en Alacant, o Agres. En fi, àuia que en general jo crec que serà finalment profitosa, ja diran, com diu efectivament Àlex Serrano, molt bé, és llaurador, si el seu balanç, però parlant d'imatges, la que ens mostreu també en el diari de el que semblava el ull d'una borrasca, afortunadament, o d'un cicló mediterrani, però que en un moment determinat feia pensar que inclús podia ser algun huracà mediterrani, perquè aquests núvols anaven arremolinant-se entorn a un ull de l'huracà que situava en les Illes Balears. Realment la imatge és espectacular d'este ciclón, eh? Sí, sí, sí. Jo ahir pel matí, jo ja dic sempre que parlem d'en Ximo, que jo no sé res, jo tinc que parlar amb la gent que sap, i els meteoròlegs amb qui parlava ahir pel matí m'explicaven que bé, que anomenar-lo Medicane, que són les sigles de Mediterranean Hurricane en anglès, que és huracà mediterrani, bé, a lo millor poguera ser un poquet, no sé com dir-ho, aventurat, no? Perquè per estudiar si hi ha un huracà té que haver unes velocitats del vent sostingudes de més de no sé quants quilòmetres per hora i de més, i té que haver un nucli càlid al centre, però el que sí que és evident, com tu ben dius, i és la imatge que reproduïm avui al diari, és l'ull al centre de la borrasca, just sobre la vertical d'Eivissa, i sí que és molt evident, no?, com les dues borrasques acoplades s'arrimolinaven entorn a un punt on ahir no va ploure tant, i bé, giraven en sentit contrari al rellotge, com és normal, no?, a l'hemisferi nord, i sí que per moments va fer pensar a molts que era un huracà mediterrani. Al cap i a la fi pareix que Emet va dir que no, que era un cicló mediterrani, però bé, ja està bé. O sigui, tenir un cicló ja està bé, no fa falta també tindre un huracà. Ja ho tingueren bé, ja ho tingueren bé. Va ploure, afortunadament, jo crec que sí que a gust de la majoria. I molt de temps, molt de temps, perquè tu saps que de normal, quan plou a Ciutat Comunitat Valenciana, plou molt, però per poc temps. No, ahir va ploure tot el dia. sostingut durant moltes hores al llarg del dia, efectivament, cosa que celebren els llauradors i els aqüífers i en general una sequera que estava sent realment molt, molt preocupant. Com espectacular veure també el gràfic que ens expliqueu com les dues borrasques, el que venia per l'Atlàntic, per la zona de Marroc i la que teníem a la Mediterrània, a l'altura d'Argèlia, pam, convergeixen en al voltant de la illa d'Eivissa i fa este ull, ja dic, no de huracà, però sí de ciclón, i efectivament ha deixat una bona pluja, cosa de la que ens ha informat Àlex Serrano. Com sempre, un plaer, company. Gràcies, Timo, igualment. Gràcies. Descubre con el libro GR10 la Sierra Calderona y Montes de Andilla todos los detalles de la ruta senderista y deportiva. Información sobre el patrimonio natural y cultural para disfrutar de estos valiosos territorios del sistema ibérico valenciano. Un libro de Carena Editors. Más información, carenaeditors.com. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. A partir del 1 de diciembre ya tienes un nuevo concesionario oficial Jeep en Torrent. Automóviles Nemesio, muy cerca de todo y de todos. Automóviles Nemesio te ofrece unas modernas y amplias instalaciones donde podrás ver, conocer y probar todos los modelos de las marcas Jeep, Alfa Romeo, Fiat Turismos y Profesional. Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent, en carretera Torrent Picaña, kilómetro 1.5. Nemetízate. Vuelven en estas fechas los turrones y la lotería de Navidad. Desde 1950, Turrones Galiana de Gijona alegran estos acontecimientos y les desean buenas fiestas y buena suerte. Turrones Galiana, en la calle San Vicente 45 de Valencia, frente Teatro Olimpia. Valencia Abierta, te escoltem. Vuit minuts, arribem a la una de la vesprada. És de veres que en estos temps convulsos i complicats que estem vivint, de quan en quan trobem històries molt especials de gent de bon cor, i jo imagino també que de relativament sanejada economia, que tenen un pis, que no el necessiten per a ells o per a ningú de la família, que no tenen també la necessitat o la conveniència de posar-ho en lloguer, i que diuen, mira, no me fa falta, este pis pot aprofitar a famílies, a persones que estan realment passant-ho, però que molt, molt mal, i jo de manera gratuïta vaig a cedir-lo perquè les famílies ocupen ese pis, en fi, de manera raonable, legal i estupenda, i aquestes famílies puguen eixir cap endavant. Aquestes persones que se dicen les seues vivendes són anònimes, no se sap qui són, bueno, l'organització sí que ho sap, però les persones, les famílies que ocupen aquestes vivendes no coneixen el seu propietari. No es tracta d'alardejar, no? de fer algo per als demés, sinó de fer-ho de veres de manera anònima. La institució que gestiona este programa, que se diu Programa de Vivenda, és Càritas, que és una organització que tots tindrien que tindre de veres en el frontispici, perquè estan treballant de veres molt dur, dia a dia, però quasi que rossegó de pa, ajudant a la gent que més falta li fa, qui no té res, realment. Bueno, però la responsable d'aquest programa, que ens ha cridat l'atenció per el treball que ha fet el company Paco Cerdà el diumenge en el diari, li diuen Concha Rodríguez, i està escoltant-nos. Hola, Concha, què tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas. Oye, gracias se queda corto, ¿verdad? A todas esas personas que ceden los pisos de manera completamente altruista, completamente gratuita, para que las familias que más lo necesiten los ocupen, estén en ellos. No sé, ¿cómo pues, agradecérselo, no? Realmente, vosotros también lo tendréis difícil, ¿no? Sí, sí, sí. Es cierto que en los tiempos que corren, pues encontrar personas que todavía, que, bueno, como tú has dicho, pues quizá con cierta comodidad o con cierto nivel económico, pues se acercan a Cáritas sensibilizadas con esta problemática que están sufriendo las familias de no poder acceder a un derecho, que es un derecho, no olvidemos, básico de tener una vivienda digna. Y como te digo, pues se acercan de manera desinteresada, de manera anónima, pues para ofertar la confianza que depositan en Cáritas. Por otra parte, un bien tan importante como es una casa, como es una vivienda. ¿Y cómo funciona la relación? Bueno, el propietario cede el piso y vosotros, ¿cómo lo cedéis a las familias que lo necesitan? ¿Acuden a Cáritas? ¿Sabéis o conocéis los casos que necesitan realmente esa vivienda? El propietario nos hace el ofrecimiento de su inmueble, de su piso, y nosotros, una vez pues eso, puestos de acuerdo en las condiciones, en el tiempo que nos lo pueden ceder, etcétera, pues nos ponemos en contacto con la parroquia de la zona donde se ubica la vivienda. Y de las familias que ya son conocidas, porque se está ayudando, pues se están conociendo desde la intervención de la Cáritas parroquial, pues se proponen varias familias para ser entrevistadas y decidir entre todo el equipo qué familia puede optar de manera más acertadamente a esa vivienda. Y como decíais, además, Concha, gente que ayuda y ya está, que no quieren ningún tipo de relevancia, que lo hacen de manera anónima. De hecho, las familias que ocupan esos pisos y los propietarios no queréis que se conozcan tampoco, o no conviene, o no se hace, ¿no? No se conoce. Como la mayoría prefieren estar en el anonimato, prefieren confían en la labor que hacemos nosotros de ofertar la familia que más lo pueda necesitar, y normalmente no quieren que la familia tenga que hacerle cara ni agradecerle nada personalmente, sino simplemente nos confían esa labor a nosotros. Qué satisfacción también para vosotros, Concha, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Las familias pueden salir adelante porque les habéis tendido una mano y durante un tiempo, un año o el tiempo que necesiten, esa familia puede recomponerse, vivir dignamente y salir adelante, ¿verdad? Totalmente, totalmente, porque además la clave de nuestro trabajo es el estar con ellos, el acompañarlos en el proceso que tiene cada familia, porque como por desgracia la oferta de la cesión no puede ser a muy largo plazo, pues sí que hay que apostar muy fuerte por ellos y acompañarles en que puedan cambiar las circunstancias por las que se han visto en esta situación. Circunstancias que hemos conocido, por ejemplo, en el trabajo que ha hecho el compañero Paco Cerdá el domingo en el diario Levante, y hemos conocido a esta familia, ¿verdad?, de cuatro miembros con dos chicos y una familia joven, ecuatoriana, que vino aquí, que trabajaban los dos, les ha crujido, les ha partido por la mitad la situación, la crisis en la que están viviendo, pero afortunadamente les vemos con otro ánimo, con otra mirada, pues, con otra expectativa. Efectivamente, es cierto cómo la ayuda que se les oferta con la vivienda les cambia el empuje, las ganas de salir adelante, porque están ya tan deteriorados, tan quemados con la situación, que están como muchas de las familias que atendemos como que han casi para tirar la toalla, y esta ayuda tan importante les hace remontar y cambiar su situación emocional para poder afrontar lo que les viene. Sobre todo si tienen hijos también, ¿verdad, Concha? Efectivamente, la mayoría han pasado por situaciones que han afectado a la relación de la pareja, la relación con los hijos, incluso problemas a nivel escolar por la situación que han estado viviendo. Bueno, pasar de mal vivir a tener una vivienda digna. En este caso, además, estas familias, claro, pagan lo chustetet, ¿no? La luz, el agua, los gastos así más pagan los suministros, el consumo que hacen de suministros. Y pueden tener una vivienda digna, como en el caso de esta familia ecuatoriana, que estuvieron viviendo los cuatro en una habitación, en camas individuales, el matrimonio durmiendo en una cama, y los dos chicos ya mayores en otra cama. Años sin intimidad. Y años sin intimidad. Bueno, pues en nombre de todos los que estamos haciendo esta radio, que somos muchos, y escuchándola, dale un abrazo muy fuerte a todas esas personas que ceden de manera altruista y gratuita los pisos para que familias como la de José y Patricia sigan adelante. Muchísimas gracias además a vosotros también por vuestro trabajo en Cáritas. Gracias a vosotros por escucharnos. Un abrazo. Servicios informativos. La informació d'última hora amb César Molins. César, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, avui és el dia en el que fora president de la Diputació de Castelló, Carlos Fabra, hauria d'entrar en la càrcel de manera voluntària. Sí, el líder del PP en la província de Castelló haurà de complir 4 anys per 4 delictes fiscals per defraudar quasi 700.000 euros a Hisenda. Sobre este tema ha parlat este matí precisament en Castelló el president de la Generalitat, Alberto Fabra. El cap del govern valencià ha dit que l'ingrés en presó de Carlos Fabra pues li provís sentiments contraposats. Per una banda, reconeix el treball que ha fet Carlos Fabra per la província de Castelló, però al mateix temps ha apuntat Alberto Fabra que en el cas de Carlos Fabra queda demostrat que la justícia aplega a tots i a tots per igual. Alberto Fabra ha comentat també que a ningú li haguera agradat veure a Carlos Fabra en aquesta situació, però al final, com la justícia és igual per a totes les persones i és garantia de la pròpia democràcia, pues ja que acatar-la, faixa qui faixa els actes delictius. Mm-hmm. Efectivament, és una situació delictiva i, a més, moralment i èticament reprovable en un responsable de l'administració, la faça qui la faça, efectivament. Parlem dels sondejos en el Golf de València. El govern no aconsella aquestes prospeccions, no? Aquests sondejos. No els aconsella. Un informe del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient diu que aquestes prospeccions pues, afectarien de forma negativa a la fauna marina de la zona. En l'informe que va ser sol·licitat per l'àrea d'indústria i energia de la delegació del govern de la comunitat, pues s'advertís del perjuí que podria causar a espècies protegides, en concret als cetacis en esta zona. Se venen més cotxes en la Comunitat Valenciana. Han augmentat les xifres durant el mes de novembre. Un 22%, Ximo, respecte al mateix període de l'any 2013. En total, només en novembre s'han matriculat a la comunitat més de 6.000 unitats. En canvi, si tenim en compte els 11 primers mesos de 2014, les vendes pugen a més de 85.000, vora un 10% més que en el mateix període de l'any anterior. En Espanya també pugen les matriculacions. En novembre han pujat un 10%, 65.000 unitats, i si mirem també els 11 primers mesos, des de gener a novembre, pues, s'han matriculat 780.000 unitats en tot el país. Retrasos en el metro. Hi ha retards en dos línies de Metro València per una avería informàtica. Sí, s'ha produït poc abans de les 10 del matí en el sistema automàtic de control de pas de trens de l'estació d'Albereda. El problema ha causat retards d'entre 15 i 20 minuts en la línia 3, Marítim Serreria Rafael Bunyol, i ha obligat a suspendre alguns trens de la línia 5, la de Torrent. Segons fonts de Ferrocarrils de la Generalitat, i s'averia ha quedat reparada sobre les 10 i quart del matí, encara que la circulació ha anat normalitzant-se poquet a poquet. De moment, Ferrocarrils desconeix els motius d'aquesta avería, encara que ha descartat que siga degut a les pluges de les últimes hores. Continua la recerca d'un home que va desaparèixer el passat divendres en un barranc del terme de Cabanes, un home ja major de 74 anys, després d'aquestes pluges d'este cap de setmana, i continuen buscant-lo. Sí, a primera hora del matí han reprès els bombers i la Guàrdia Civil la búsqueda d'este home, un dispositiu que es posa en marxa el dissabte, es centra sobretot en la zona denominada Barranc de Miravet. La informació de l'horatge, caram, quin cap de setmana, que bones pluges, feia goig veure el llit del Túria en any. Sí. Realment, que baixava de la muntanya i, vaja, tret d'algun incident... En la província de Castelló. D'este home, i especialment alguns desprendiments, algun vol en retard i això... en fi, la pluja en general, no sé què han dit els llauradors, si ja s'han manifestat, però sembla que serà una pluja molt bona i sostinguda en el temps, no? Sí, s'han manifestat este mateix matí, ximos llauradors, tant l'ABA, l'Associació Valenciana d'Agricultors, com la Unió de Llauradors han dit que són pluges molt beneficioses per al camp valencià, a ser la província de València, pues diguem que han caigut, ha plogut, diguem, en coneixement, no?, com volen els llauradors, és a dir, que banya la terra, que la terra absorbisca i s'aigua, però que no aplegue a inundar lo que són els camps. De totes formes, i les pluges que han deixat més de 200 litres per metre quadrat en algun punt de la província de Castelló, com s'has comentat abans, remeten ja, encara que avui podrà produir-se alguna plugeta dèbil i dispersa, sobretot a la província de Castelló, deixen passes als ras ja, Ximo, temperatures que tornen a pujar una miconina, 22 graus avui de màxima a la província de València, un dia en què bufa el vent de l'oest, però curiosament, si bé la Agència Estatal de Meteorologia retira l'avís per pluges que estava establert en la província de Castelló i també a l'interior nord de la província de València, el canvia per avís per vent, sobretot a la província de Castelló, davant ratxes de 80 km per hora del noroest. que la jornada d'avui està marcada pel vent. Ai, l'aire, la conducció, encara que té tendència a millorar l'horatge. Sempre tenim aquella cosa de que millori l'horatge perquè faça sol. Però és que lo estupendo de l'horatge, sí que hem tingut aquestes frutes de cada setmana. Sí, sí, sí, sí, sí que és de veres. Més info a les dues. Gràcies, adéu. César. Sí, señor. Buena horita. Ya tenemos la 1:06. Titula Super Titánico. Gran esfuerzo para un resultado cruel. Efectivamente. Para acabar como el Titanic. Para acabar como el Titanic. Sí. Bueno, no tan hundidos. Estamos cuartos en la general, comandante, o quintos. Quintos en la general, bueno, todavía. Oiga, bueno, bueno, bueno. Descolgamos un poquito. Un poquito bien. Pero, ¿qué tal, Vicente Bao? Muy buenas. Pues hombre, contento por la imagen del equipo. Buenas. Triste por el resultado y por ver que la liga ya va poniendo a cada uno en su sitio y queramos que no, ya se destacan los dos habituales y el Atlético de Madrid, que siempre se reconvierte, pues no para de, ¿sí?, de bajar el pie, de levantar el pie del acelerador. Y yo sobre todo tengo que darle un disgusto, señor Saforawi. Dígame. Vi el partido minuciosamente. Yo no pude, venía de una buena tierra vitivinícola y no pude ver el partido, escuchélo por fragmentos. Sí. Y ya sé el disgusto que es que intuyo el disgusto que me va a dar usted y yo no me voy a pear del burro, no por nada, en todas cosas porque soy muy cabezón. Pero no me ha dejado todavía exponer. Le veo venir. Hice un seguimiento a Negredo. Le veo venir. Señor Saforawi, quiero mucho Alcácer, pero Negredo está años luz del señor Alcácer, sobre todo para partidos donde tú no dominas. Si dominas, pues puede entrar Alcácer en el juego. Ayer Negredo me recordó a Lugo Pérez, jugando de espaldas, parando todos los balones, tirándolos al pasto, haciendo seguimiento de cabeza. El trabajo que hizo Negredo ayer no lo va a hacer Paquito jamás. Es así, señor Saforawi, encaje la verdad. Bien, efectivamente. Seré consciente, encajaré la verdad. Puede negar que Álvaro Negredo es un jugador extraordinario, de enorme nivel, y que aun falto de cierto ritmo, da la sensación, y como es obvio, porque este es el segundo partido que juega en realidad, pues en esta nueva etapa en el Valencia, pues Negredo le puede aportar, le aporta, le debe aportar muchas más cosas al Valencia. Pero usted sabe de mi debilidad por Paquito Alcácer y pienso que es un chico que el desmarque al primer palo. Hay un Valencia. Lo hace como pocos. Pero claro, es que si Negredo le recordó a Pene. Perdóneme un segundo. Eso Paquito es verdad, no lo puede hacer. Perdóneme. Bueno, Negredo se puede aprender, es muy por joven. Todo el campo y en un solo partido y medio que lleva, porque el primero fue medio. Sí, verdad, sí, en un solo partido, todos los futbolistas buscan a Negredo, desde el portero a Andrés Gómez, a Maroto y a De La Moto. Es un Valencia distinto, juega fútbol distinto. Bueno. ¡Encájelo! Bueno, lo encajo. Doy mi brazo a torcer. Mi favoritismo por la tierra pues tiene que ver efectivamente con esa cosa chauvinista que dicen los franceses. Pero bueno, lo mío es Saforawi, lo mío es cosa de la tierra, ¿me entiendes? La llamada de la jungla. Bueno, permita que saludemos a nuestro comentarista habitual de los lunes. Leemos con fruición, analizamos, casi radiografiamos lo que escribe en Superdeporte Gauden Villas, esa columna sin acritud. Gauden, ¿qué tal? Muy buenas. Señor Rovira, buenos días. Uy. Desde una tierra, el Rosellón, que es a la sazón el lugar donde más vino se produce, la región más productora de vino de Europa. Viene de una calidad además desconocida, digo, en España. Y vamos, que yo desde luego los consumo con fricción, lo mismo que lees tú las columnas, y estás más que invitado a hacer una visita con cata incluida. Tomo nota con alborozo, Gauden. Y Y hago extensivo, si me lo permites, la invitación aquí a don Tito. Yo soy especialista. A Tito, lo que pasa es que a Tito le damos mosto, pero sin alcohol. Soy un catador de aguas, no residuales, de aguas, uh-huh. Que hay aguas con cristales de Swarovski, ojo, que es una chorrada, pero es carísimo. Muy bien. Oye, pues nada, te tomo la palabra, Gauden, soy un gran aficionado al vino. Tuve ocasión de visitar la bodega de un amigo en La Rioja, bueno... Mi amigo forma parte, junto con otros también de la bodega. Lo he disfrutado muchísimo y eso me impidió ver el partido. Pero, en fin, suerte que os tenemos aquí a vosotros para analizarlo con muchísimo detalle. Este primer apunte que hace Tito Gauden de las prestaciones de Negredo, más allá de entrar en la polémica, que ojo, sabe que él siempre me tira la canilla. Ojo, que tengo miedo porque esto que he comentado de Negredo no lo he comentado previamente en la trastienda con el señor Villas. Pero seguro que lo suscribe. A ver, yo creo, Tito, que tú y yo hemos hablado sobre el tema Alcácer largo y tendido en el último bienio, digamos. A mí me parece que Negredo está un punto por encima, porque me parece que está mejor dotado física y técnicamente. Y yo ya lo he dicho aquí, la diferencia entre uno y otro es que Alcácer tiene, digamos, ese gol que a veces a Negredo le falta. Y como dije la semana pasada, es que si Negredo enchufase todas las que le llegan o tuviese un porcentaje de acierto como pueda tener Luis Suárez, pues entonces estaríamos hablando de un delantero indiscutible en España. Si no lo es, si ha estado entrando y saliendo de la roja desde los últimos 5 años, es porque le falta eso. Ayer tuvo una que podía haber que podía haber convertido perfectamente. Ahora, como futbolista, es un futbolista pues descomunal. Ayer fue un auténtico coloso. ¿No te recordó un poco en ese jugar de espaldas, mirando a Alves, parando el balón, un poco a ese fútbol que hacía Penev? Absolutamente. El símil es que he visto a Penev. Sí, son futbolistas parecidos. Tienen además esa capacidad de fijar a los defensas, de aguantar, tienen cuerpo para aguantar a Piqué, a Mathieu y al que le pongan. Eso Alcácer no lo puede hacer. ¿Quiere eso decir que Alcácer no es buen jugador? No, Alcácer es un buen futbolista que yo creo que puede tener encaje en este Valencia, aunque probablemente va a tener que esperar oportunidades. Pero yo creo que hay partidos en los que el juego del desmarque y la pillería de Alcácer también van a ser importantes, con defensas, con equipos más cerrados, en los que hay poco espacio, él sabe moverse bien. Pero en partidos abiertos, en partidos con a cara de perro como el de ayer, a mí no me cabe duda que Negredo a estas alturas está un paso por delante. Yo es que veo a Negredo mucho más importante para partidos grandes, es decir, para un Madrid, un Barça, un partido de Europa, si llega alguna vez, un algo de Copa vital, es decir, algo que el Valencia no es el favorito, veo mucho más a Negredo, porque asienta unas bases, y Alcácer lo veo más, pues con perdón, contra un Granada, contra un Córdoba, porque se llega más, porque tiene ese puntito de remate. Tienen su espacio los dos, además hay la liga es larga, hay lesiones, hay sanciones. Hay rachas, los delanteros son esclavos de las rachas y van a entrar uno y otro. Lo que sinceramente no los veo es en absoluto es complementarios. Lo mismo uno que el otro son futbolistas referencia. Y si bien es cierto que Negredo tiene además una visión de juego extraordinaria, es decir, ese tipo de futbolista que lo retrasas 20 metros y es capaz de ver desmarques, es un futbolista completo, pero no creo que en un mismo equipo puedan coincidir al menos de manera asidua. Uh-huh. Así que bueno, siempre puede explotar, quiero decir que Alcácer no olvidemos que es que tiene 21 años. Eso es verdad. Entonces, no sería la primera vez que un futbolista está en ese nivel de casi excelencia y de repente da el salto y se convierte en una figura mundial. Yo, sinceramente, me parece que le faltan ciertas cualidades, tanto técnicas como especialmente físicas. Más allá de los nombres propios, que desde luego el partido tuvo muchos, y uno de ellos fue Álvaro Negredo, vamos un poco a vista de pájaro, si os parece, a quedarnos como además mencionas en la columna, Gauden, en las lecciones que esperemos que sirvan para lo que ocurra en el futuro. Nos estamos viendo ya fuera de Europa, nos quedamos con el espectáculo, efectivamente el equipo compitió, demasiado premio para el Barça, pero bueno, al final estamos como estamos. ¿Qué lecciones tenemos que aprender? ¿Cómo reforzamos al equipo? ¿Qué pasa? Vamos a ver, si hacemos así a vuela pluma el partido de ayer y comparamos el Barcelona con el Valencia, pero la verdad es que yo creo que hay buenas noticias. Es decir, hay dos o tres zonas claves del campo en las que el Valencia no tiene absolutamente nada que envidiar al Barcelona, más bien al contrario, como son los centrales y el centro del campo. Es decir, centro del campo, por lo menos el centro del campo, la zona de creación. El Barcelona no tiene dos centrales como tiene el Valencia, ni tiene una pareja como la que conforman Parejo y André Gómez. Ya quisiera el Barcelona tener a esos cuatro futbolistas. En lo demás, pues sí, probablemente en lo demás la cosa esté más igualada, pero claro, estamos hablando de que en dos zonas neurálgicas del campo, un equipo con el triple de presupuesto, resulta que está peor dotado que tú. Entonces, eso es una, yo creo que es un punto de partida para mirar con esperanza. ¿Qué es lo que tiene el Barcelona que no tiene el Valencia? Pues tiene delanteros de orden, vamos, no es mundial, de orden universal, y luego es un equipo más hecho, sí, con más experiencia. Y que en determinados momentos sabe aprovechar esa experiencia para acabar llevándose al Atalagua, y es lo que sucedió. Pero yo creo que fue un accidente, el último gol fue un accidente, que igual que lo marcó el Barcelona lo podía haber marcado, sí, el Valencia también, por una circunstancia bien clara, y es que este Valencia, al contrario que el que hemos tenido que sufrir los últimos años, es un equipo que no se rinde, que no especula. Es decir, el 0-0 no le servía, de igual modo que no le servía al Barcelona, y fueron a por la victoria. Entonces, bueno, fue morir, pero morir con honor, y eso es menos morir. Morimos con honor. Era el minut 93 y Busquets a la segona l'enxufa. Rakitic per l'última, en curt l'enviarà al centre per a Dani Alves pot tirar la porta, no, l'envia per a Messi, perill, Messi en l'àrea del València, l'envia el segon pal, el remat, oh, atenció, el gol del Barça. Ole, ai! Per favor, Busquets, passaven 10 segons. Passaven 10 segons. Per favor, Díaz Montal. Busquets. Che. Bueno, els xicons estan entrenant en Paterna. Anem un momentet a veure què ens conta Déu Alverola de com està l'entreno, perquè estàvem preocupats per, bueno, pues, uno que ahir ho va donar tot i que se va buidar i que va demostrar que és un dels millors centrals d'Europa, si no del món, Otamendi. A veure, Alverola, què tal? ¿Cómo estás? Hola, Chimo. ¿Qué tal, Chimo? Bau, Gauden, ¿qué tal? Buen día. Pelailla. Muy buenas, chicón. Bueno, después de la obvia que caigues de cada semana, ¿cómo está Nescas de entreno de Paterna? ¿Se puede entrenar bien o qué? Están bien. ¿Entrenan bien? Hoy he entrado en el camp 5, que, bueno, no han cambiado la chispa, pero, por ejemplo, el estadio que han cambiado la chispa está espectacular, ¿eh? Mm-hmm. Está la noticia perfecta. ¿Qué nos dices exactamente? Porque hay partido de Copa esta semana, ojo, que viene la Copa. Bueno, pues Otamendi se le han hecho unas pruebas médicas hoy para determinar la gravedad exacta de la lesión. Ayer ya sabíamos que podía padecer un esguince en el tobillo izquierdo y bueno, las pruebas de algún modo sí que han confirmado lo que nos temíamos ya, esguince en el tobillo izquierdo de grado 1-2, es decir, estará entre una y dos semanas de baja, pendiente de evolución, con lo cual que casi con toda seguridad se perderá el partido de la Copa ante el Rayo Vallecano y veremos el partido ante el Granada. Me dicen, Andreu, que Otamendi se fue anoche de copas con Neymar. ¿Sí? Sí, sí, no. Hicieron migas en el campo. No sé. Sí que es verdad que... Neymar le tiró una copa a Otamendi, para ser exacto. Hubo tensión, sí que es verdad. Pero bueno, eso es lo importante, que queda en el campo y luego no pasa nada. ¿Cómo pone la raya este tío? Es el puñetero jefe. Este es un jefazo que hacía tiempo que no veíamos. Yo creo que de recuerdos, habría que pedirle que jugase con el pantalón así arremangado, metido por los costados, para enseñar muslo hasta el inicio de la nalga, porque con eso y con los tatuajes que lleva... Entrena siempre así, con el pantalón así, pero desde antes de tener el tatuaje. Es que da miedo, el tatuaje la primera vez que lo vi pensaba muslo, que andaba en calzoncillo. Del Cristo agónico ese que tiene ahí, da miedo. Usted sabe, señor Villas, o señora Perola también, que entrevistamos al tatuador de Otamendi. En rigurosa exclusiva. No fue Andrés Godella, fuimos nosotros en este caso. A mí este hombre tiene un mérito enorme, porque yo, si fuera el tatuador, me temblaría la mano pensando en cuál sería la reacción del imperfecto en caso de equivocación, así sea mínima. Se hizo... Porque claro, ahí, o sea, es que, claro, tienes que ser de una precisión. Se hizo, además, perdón que me ría, se hizo un Cristo... Si le llega a salir el exceomo. Bueno, tatuó un montón de futbolistas, ¿eh? Tatuó a Zuculini también esta semana pasada. Ah, también. Pero bueno, a Zuculini te equivocas y bueno, en fin, no. Pero la ira de Otamendi puede ser, sí. ¿No? Aníbal el caníbal, desde luego. Bueno, baja para el Rayo entonces, Otamendi, turno para Bezo. Y bueno, ¿qué más cosas? ¿Qué más destacamos del partido de hoy? También Parejo terminó el partido agotado, ¿verdad? Le pidió el cambio. Exhausto físicamente y bueno, pues luego supimos que padece un cuadro de fatiga muscular. Dani lo dio todo y al final del partido, pues sí que es verdad que hubo unos minutos en los que se marchaba, que no se marchaba, que le pedía el cambio en uno, le decía que esperase en uno y bueno, al final se retiró, es que lo dio todo, se quedó sin gasolina y bueno, hoy como el resto de los titulares ha hecho trabajo de regeneración. Y se espera que sí que esté para el partido de Copa del Rey, si no, no lo conviene. ¿Qué falta que nos hace, Parejo? ¿Cómo el equipo cómo cambia? André Gómez es otro, ese jugón que lleva dentro lo saca el puñetero, pero necesita Parejo. Pero claro, Parejo tiene que defender, y claro, terminó el pobre cocido. Tengo que decir que el Fred Astaire que llama usted, ayer lo vi de cerca, lo tuve por un momento, casi se me estampa, porque me fui con la grada, con la muchachada a disfrutar del fútbol. Y es culo bajo. ¿Escuribajo? Te lo juro. Pero vamos a ver. ¿Con esa tirada de piernas? Sí. ¿En serio? Tiene el tiro un poco bajo. Y yo, a Fred Astaire... ¿Por qué le miras culo? André Gómez. Culibajete. No se puede ser perfecto, Tito. Ahora, yo me ponía a su lado y decía, pero este chico... Te puedo asegurar que mis topos en Barcelona... Me dicen que este André Gómez, si tienen que pagar 100, van a buscar los 100 el verano que viene. Y nos podemos cargar. Porque las tres o cuatro cosas que hizo ayer, esas cosas que hace de pasar hacia un lado para el otro, fueron espectaculares. Ellos no han visto nada así, pues no sé, desde los mejores tiempos de Xavi, que están ya bastante lejanos. Futbolista impresionante, espectacular. No creo que vaya a durarnos mucho, así que hay que disfrutarlo, porque lo que hace, luego además con el despliegue físico, es que en el minuto 85 se puso a presionar al portero con un sprint de 50 metros, o sea, algo... No hay en Europa ahora mismo un futbolista con esa proyección. Qué gusto tenerlo, es verdad. Bueno, Andreu, ¿comentabas algo de André Gómez? No, que ayer sí que parecía que se gustó especialmente. Yo sí que lo vi más vertical y con mucho más desgaste, porque de hecho fue el jugador que más kilómetros recorrió de toda la plantilla. Andreu, me parece que lo que hay que buscar es un partido donde no haya sido así. André Gómez es siempre el futbolista que recorre más kilómetros, siempre. Él tiene una capacidad física que es increíble, estabais hablando y bueno, es que mide 1,90 y tiene una capacidad física de atleta, ¿no? A mí me recuerda al primer Kaká, al más rápido, a ese que iba y que no lo cazabas, con una zancada espectacular. Es un jugador con unas condiciones, como tú dices, Gauden, para valer, si no 100, 70, 80 millones, fijo. Tiene una cualidad. Y otros equipos lo tendrán en su agenda. Seguro. Y tiene una cualidad para mí importante, que es vertical. Sí, muchísimo. Tanto en el Barça tan horizontal que es desde hace muchos años, un tío vertical, pues espero que le venga mal. Oiga. No solo eso, Tito, es que lo que diferencia hoy a un fuera de serie de un buen futbolista es el uno contra uno. Y el uno contra uno que tiene este chico dentro del área, en la frontal del área, es que es absolutamente espectacular. O sea, es que tiene un uno contra uno de primera figura, de primer atacante mundial. Es que además no sabes, tiene salida por izquierda y por derecha. Es que hay 5 futbolistas en el mundo con esa capacidad. ¿Tiene no sabes por dónde te va a salir? Sí, tiene gestos técnicos que recuerdan a, yo creo que a Zinedine Zidane, y creo que no estoy exagerando. Efectivamente. Hace un par de recortes con carné en un slalom, y luego en el anterior partido que jugó el Valencia, creo que fue, también hizo un par de gestos técnicos que no están a la altura de cualquier futbolista. Sí, sí, se va en banda, es realmente extraordinario, es un rompehielos de líneas enemigas cuando los equipos se cierran, tiene una cabeza además el tío y además con un portento físico, como decíais. Bueno, hablando del físico también, partidazo de Álvaro Negredo, que estábamos aquí, Andreu, recordante, les gestes del millor, Lugo, Penem, y bueno, también va a acabar el pobre asfixiat de barallarse en Piqué y en toda la defensa. Que le falta, defensa, ojo. Con el ritmo que le falta, que lleva mucho tiempo sin jugar un partido completo, claro. Ayer se fajó como un animal. Ganó, ojo, contabilizados, de 10, ganaba 9.5 balones por altos o por tierra. Espectacular. A Piqué y a Mathieu, ya al coloradito lo cambiaron. Desesperado. Que está haciendo algún treball, no sé, més específic, Álvaro, avui de recuperació? Sí, treball regeneratiu, Chimo, igual que el resto de futbolistes. Ell va acabar també asfixiat, però és que és normal. Álvaro Negredo no està bé físicament. Ell és un jugador que per la seva complexió física, com és tan corpulent, li costa un poc agarrar el punt. Però això és normal. I el València, ell està un poquet tieso, fa un parell de setmanes contàvem en la sintonia d'Esports 97 que se n'anava de Paterna una miqueta cremat en si mateixa perquè no es va apretar físicament i ell no es veia satisfet amb el seu rendiment físic, però és que és normal, el València, ell no ha fet pretemporada perquè estava lesionat i això és el pitjor que li pot passar a un futbolista, sí. Perquè això encarrega les cames, encarrega les piles per a tota la temporada. I el València no pot parar per a fer-li una pretemporada específica ara mateixa al Álvaro Negredo. La millor manera que té d'enganxar-se és jugant partits i adquirint el ritme de partits. I això és el que està fent Nuno. Una vegada el va clavar contra el Llevant Unió Esportiva, ja ha arribat el moment d'apostar sí o sí per Negredo quan tinga l'oportunitat. Andreu, un abraç molt fort, escoltem en Esport 97, a veure quina nit entropessem. Vinga, un abraçot. Un abraç a tres, adeu. Un abraç, Valverola. Bueno, la mala notícia que ens confirmava Andreu Valverola és que no estarà contra el Rayo Otamendi i bueno, ja veurem si arriba contra el Granada. Hoy és pieza absolutamente clave. Bueno, los dos centrales funcionaron muy bien, además, se entienden bien. Mustafi y Otamendi es una gran pareja de centrales titulares. La oportunidad para el chaval, para el portugués, para Beso. Yo no quiero ser, sí, la oportunidad para Beso, yo no quiero ser alarmista. Pero ayer vi un Valencia totalmente distinto al de toda la temporada. Ni el indolente contra el Atlético de Bilbao, ni el apabullador de inicio, porque ahí jugaba dominando. Porque nos faltó el gol. No, perdón. Pero es que ayer gol, ¿no? Con Negredo se abren unas variantes distintas, pero tienen que rendir cuentas ya. Porque hay que dar un dato triste, porque ayer nos quedó buen sabor de boca, pero el dato triste es que de 9 puntos, de los últimos 9, el Valencia solo saca uno. Y eso es. Hay que romper esa dinámica, ¿no? Sí, eso, Tito, enlaza con otro dato. Yo iba a decir que preocupante, pero es casi estremecedor. Sus delanteros, y aquí Negredo tiene menos culpa, pero sus delanteros es que han marcado 5 goles en toda la temporada. Estamos poniendo Alcácer como si fuera prácticamente pues el nuevo Villa. Y lleva 4 goles. Y Rodrigo pues lleva la friolera de 1, si no estoy equivocado. Entonces, claro, ahí los delanteros tienen que empezar a arrimar el hombro. No puede ser que siempre marquen los centrales. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Porque estamos lanzando aquí toda una serie de halagos hacia determinados futbolistas de Valencia, pero lo cierto es que ayer el Valencia perdió. Y perdió, bajo mi punto de vista, ante un Barcelona menor. Es cierto que un Barcelona menor que hizo todo lo que pudo, porque hemos visto otras versiones del Barça en las que llegaba Mestalla, el Barça que apabullaba, y parecía que jugaba un poco al ralentí, como pensando en otras cosas. Ayer no, ayer el Barcelona sabía que si no ganaba el Madrid, porque si el Madrid coge coge puntos, veo difícil que Luis Enrique vaya a aguantar la presión. Pero el Valencia perdió. Entonces, eso debe llevar a reflexión, lo digo porque se hablan de fichajes en enero, de reforzar la plantilla, y efectivamente sigue habiendo ciertas lagunas en el equipo que a mí me parece que hay que pensar un poco si verdaderamente Peter Lim viene con el dinero que dicen que viene. Hay que pensar en replantearse. Yo no creo así, por ejemplo, que Javi Fuego sea el complemento que necesitan Gómez y Parejo, porque es un futbolista eminentemente limitado. De igual modo que me parece que en banda hace falta alguien que marque diferencias, porque ni Feguli, ni Piatti, ni hasta ahora Rodrigo están marcando ninguna diferencia. Es decir, son futbolistas, pues que sí, que saltan a disputar los partidos, pero en el momento de la verdad pues no tienen lo que tienen los futbolistas del Barcelona. No estoy hablando de que se fiche a Neymar, pero sí que se buscan alternativas en puestos muy concretos donde hasta ahora el Valencia es donde está perdiendo el elemento diferencial con los equipos con los que va a tener que luchar, ¿no? Bueno, a ver si vuelve el gol, efectivamente, en los primeros partidos seguimos viviendo de rentas, pero bueno, todavía estamos ahí, agarramos conforme podem als Jocs Europeus, encara que fora dels Jocs Europeus, y bueno, pues que se traguen les lliçons oportunes. Nuno Espíritu Santo diga que no se pueden perder dos partidos seguidos. Bueno, pues escoltem, vinga, va, al avancem. N'hi ha temps per a recuperar i per a que els segons tornen a donar la millor versió i sobretot retrobar-se en el col. Gaudem Villas, te tomo la palabra y visitamos el Rosellón, vamos, en fin. Eso es todo lo que le interesaba, señor Rovira. Ha tirado el guante con Alcácer enseguida. Fíjese que la fotografía de familia de Peter Lim, que no la hemos comentado, ¿no? Una fotografía también bien tierna, con Kim Lim, realmente es más guapa usted que la ha visto de cerca. Usted que estuvo en Mestalla, seguro que se paseó por la zona noble. Cenando con Lim. ¿Gana en persona Kim Lim? Sí, es un chaparrita. Es chaparrita. Una orientalita. No me dirá ahora que culi baja como André Gómez. No, bajo ningún concepto. Yo de la familia Lim, todos son vítores y alabanzas. Muy bien, Gaudén, un abrazo fuerte. Un abrazo a todos, adiós, Tito. Bueno, y del Levante, en fin, pues que ha tornat a donar altre resultat decepcionant contra l'Espanyol, que va estar realment molt, molt guerrero i finalment se va perdre. Bueno, pues bé, pues a l'altre serà, encara que pareix que el llibre d'estil, no?, de Lucas Alcaraz està... Bueno, va el Levante, pero per la bona senyora, okay. Levante perdió, pero perdió 2-1, pudo llevarse algo, marcó el tal Morales, que no sabemos bien quién es, ese tal Morales, el del derbi. Bueno, y decir que el Valencia Basket por fin ganó un partido, en este caso a la Andorra, tampoco Hollywood de la Andorra, pero oye, hemos ganado, bien está. Y arrapante. Muy bien, cuídese mucho, termine de fumarse ese cigarrito. ¿Qué cigarrito? Viene de los nervios. Que yo no fumo, oiga. Por fin llega Ben Market, un nuevo concepto de hacer tus compras. ¿Un nuevo concepto de hacer mis compras? Sí, Ben Market es una super tienda con más de 4.000 metros de complementos para el hogar, moda, ferretería, iluminación, telefonía, automóvil y a precios de risa. Ben Market, ¿qué quieres? Lo tenemos por menos. En Alfafar, junto a Parque Comercial Albufera. Parking gratuito. Llega la Feria del Automóvil, más de 36 marcas y 2.500 coches con descuentos de hasta 6.000 euros, del 4 al 8 de diciembre en Feria Valencia. Hola, soy Chimo Rovira y ya sabes, todos los días, a partir de las 12:30, quedamos para compartir la actualidad más próxima, las historias más sorprendentes, emotivas, cercanas, los invitados y protagonistas más relevantes, todo lo que nos interesa a los valencianos en Valencia Abierta. Os espero. Valencia Abierta, el magazine de la 97.7 Radio. De lunes a viernes, de 12:30 a 2 de la tarde, con Chimo Rovira. Todo lo que pasa es lo que escuchas. ¿Quieres calidad? En A Bordo somos especialistas en alimentos congelados. A Bordo te quiere poner fácil tus compras de Navidad. Esta semana, gambón grande, caja de 2 kilos a 17,50 euros. El kilo sale a 8,75 euros. Cigalas tronco especial plancha a 16,95 euros el kilo. A Bordo, anticipa tus compras de Navidad. Saldrás ganando. ¡Qué guapa estás! Llevas un vestido de fiesta precioso. ¿Dónde lo has comprado? En Luna Yuna, una tienda en Alboraya donde te asesoran y además no hay problemas de tallas porque tienen desde la 36 a la 60 en todo tipo de vestidos de fiesta. Además tienen zapatos y bolsos. No veas la alegría que me das. No encuentro nada que me guste. Pues acércate. Están en Avenida Oseasmar número 14 de Alboraya. Teléfono 962-050-058. LunaYuna.com. Agrégate a su Facebook. Esta Navidad brinde con Levante, el mercantil valenciano, Superdeporte y Bodegas Vicente Gandía. Consiga el estuche compuesto de una botella Cava Brut Nature, una botella de vino Miracle by Mariscal y una botella de Moscatel Fustanova por solo 9,95 al comprar los diarios Levante, el mercantil valenciano o Superdeporte. El domingo, 7 de diciembre, La Cartilla, el estuche de vino perfecto para esta Navidad. Bueno, esta es la historia, en los segundos minutos del programa, me va a compartir una historia. La historia de una dona, bueno, en los seus cuites, cotidianes, ella va, que ho pensa, que s'ho repensa, els seus sentiments, les seues reflexions, les seues emocions, les alegries, les frustracions, en toca la figa, aquestes coses, això. Tota una vida, en realitat, compartida en un blog. Un blog que se diu El fèmur d'Eva. Ah, ja havia sentit parlar. El fèmur d'Eva, la nostra Eva, el que fa és que ella busca, és com si fos un espillet que se'l posa a ella en l'ànima d'ella i el que fa és que la vida la vegem a través dels seus ulls. En allò que diuen la blogosfera, el fèmur d'Eva, això s'ha fet, això és molt popular i tots aquells que compartixen i continuen compartint les seues històries s'han anat convertint en una tribu. Els femurians, units per una xicota que treballava en Radio Televisió Valenciana. Tota aquesta vida, en aquestes capsuletes digitals, han anat passant al paper. I ara, si tenim un llibre xulo, molon, en olor de llibre xulo. Se diu el llibre, com no, El fèmur d'Eva i la seva autora, aquesta xicota, és Fanny Grande. Com estàs, Fela Illa? Toca a mi a veure si dona... Quina energia portarà avui, Fanny? Estic superfeliç i estava dient, per favor, que no pare mai de dir aquestes coses tan boniques del meu fèmur, per favor. Sí, diu, mira, enhorabuena, ha sido libro. Ai, sí. Que bonico. Així comences a encapsular el teu, no, el teu últim fèmur, ben recent, no? De divendres, on comptes com ha sigut el gestació i part del llibre. Que està sent una... Estem molt contents, molt, perquè està anant molt bé, però sobretot perquè el feedback dels lectors és que estan molt a gust llegint-lo i han trobat l'espíritu femurià, fins i tot en el llibre, que això era una cosa que ens preocupava molt, i no se poden anar més. En aquests moments no se poden anar més, perquè és un llibre que està funcionant soles i el boca a orella encara està fent lo més gran i no paren d'enviar-nos fotos des de la Coruña, des d'Almeria. Ara m'han dit que des d'Irlanda m'enviaren una amb el llibre, i això no se poden anar més. Un llibre, el millor que li pot passar és que és ser llegit, que és el que deia en l'últim post de divendres. Viscut, emocionat, llegit. Ah, parlant de fotos, he vist una foto teua davant de la llibreria de Soriano, allà en un cafenet, no sé què portes, una madalena, no sé què. Està... És com si... Com el pare, saps, que te mostren la criatura a través del cristal allí en la sala de neonatos. Tens una cara de satisfacció, no, de veure'l allí. En el... Això ha sigut un atreviment per part meua, perquè volíem emular el breakfast at Tiffany's i vam fer el breakfast at Soriano's davant de l'aparador. I, en fi, va ser un atreviment, però amb molta il·lusió, perquè era el dia de les llibreries. I jo volia dir, i des d'ací torno a dir, que qui necessita diamants si un llibre també és per a sempre. I era aquest missatge que volíem donar. No sé si sou molt de vindre a València, i això és una llibreria Soriano, escolta, bueno, que està ahí enfront de l'estació del Nord i que segurament coneixeu i reconeixeu. És que saps què passa, Ximo? Un segon, perquè és que jo és com que estic jugant a casa, perquè els llibreters jo els conec de fa 30 anys, perquè abans d'estar en la tele jo treballava en una editorial de llibres, que és Longman Penguin. I clar, jo conec a Txelo de Soriano, conec als llibreters de París-València, conec als llibreters de Castelló, d'Alacant... O sea, conec als llibreters que fa 30 anys jo anava en els llibres d'anglès i ara tenen un llibre meu, i ha sigut molt grat i un retrobament que no he perdut mai, perquè jo me'ls trobava a la Fira del Llibre, però ara és que és molt especial. Aleshores, és com un... Això, jugar en casa amb ells, no? En un llibre que ens fa molta il·lusió, i ells estan... L'han acollit molt bé, la veritat. O sigui, que gràcies des d'ací a tots els llibreters, perquè estan... Sé que estan mimant molt el fèmur. Anem a descobrir en este rato que és el que hi ha en el llibre. Home, que sí, ho anem a descobrir. Perquè l'altre dia xerrant en fan, i ja, què podíem fer? Clar, estem a la ràdio, la paraula, no? La paraula i la música. I ja, i escolta, no seria bonica manera... I... comentant en Fanny això, que agarrarem, potser no, un fèmur sencer igual, no sé, o sí, o el que ella volguera. I per què no fas una selecció d'alguns fèmurs i els podem acompanyar a més d'una música? Ha sigut una troballa realment espectacular, el fet de que els fèmurs, aquestes xicotetes històries, aquests mossos de realitat, no?, que deia Stephen Frears i això, estan acompanyats d'una música. I se diu La Vuelta al Fèmur en 80 músiques, que és una, és una passada. El, no, no mola ja el títol, i això ha sigut d'una, bueno, pues d'un estudiós, no, és un disfrutador de la música, disfrutador, això és el que fa. Ell té un lloc web també que se diu Los Sonidos del Planeta Azul, que és molt bonico també. Li diuen Paco Valiente, i és el responsable de col·locar-li música als fèmurs, de vestir-los musicalment als fèmurs. Què tal, Paco? Com estàs? Bon dia, Ximo. Què tal? Molt bon dia. Escolta, La Vuelta al Fèmur en 80 músiques, això està... Bueno, ha sido un privilegio y sobre todo un encuentro maravilloso en el que hemos comulgado muy bien entre literatura y músicas, ¿no? Dicen que el azar no existe, pero el azar quiso que un día Fanny se acercase cuando estaba pinchando, ambientando musicalmente el FEM Mediterráneo, un festival que se hizo en la primavera en la esplanada del Mubim, preguntó por lo que estaba sonando y a partir de ahí, pues lo que ya sabemos, ¿no? ¿Te acuerdas que sonaba, Paco? Costas Pavlidis, un gitano griego. Yo creo que Fanny se quedará mejor. Mi Costas Pavlidis. Ay, que mi ya Costas. El conocí, no. Que te va a querer dar la atención particular. No. Yo estaba allí asegura, como ella ha explicat, y estaba tan tranquila, y això que me pasa a mí, que entre como en un estado de enajenació mental quan estic envoltada de bellea i de bellesa i de bona música i en el espai mediterrani en València, en la terrassa del Moving, que és un lloc privilegiat, i de sobte comença a escoltar algo que dic: ¿esto qué es? Y agafe mal si me el veig a ell y dic: dime qué es esto. Tal cual. Pero yo no el coneixia, Paco, ¿eh? De res. Pero la música s'havia fet dins del meu cos tota una. Para mentes inquietas y oídos con ganas de comerse el mundo. ¿Qué hay en Los Sonidos del Planeta? Home, feu-li una ullada. Entreu en el buscador Los Sonidos del Planeta Azul, lo poseu Paco Valiente. ¿Qué trobes? Pues això. Música de tot el món, música en arrels, música molt particular, la selecció és realment molt especial, sona a Magreb, sona als Balcans, sona al Mediterrani, sona a Àfrica, sona gent de casa, un àlbum del que hem parlat així que me sembla extraordinari, com El paradís de les paraules de Carles Denia, Camarón, Morente, Bollywood, però este tio és atrevit, eh? Bollywood. I després veus com Miriam Makeba, Maria Betanya, haguéssim escoltat a la meva Alicia Keys en companyia de, bueno, Angelique Kidjo, en realitat, featuring, no? Acompanyada per Alicia Keys en un tema realment preciós, Enric Salvador, que me sembla un tio espectacular. Bueno, tu eres teu músic, això no ho trobes tu, això? No està a l'abast de qualsevol. On pesques les teues joietes, Paco? Bueno, lo primero que tenemos que contar es que es muy sencillo encontrar estas músicas, pero hay que saber que están. Vale. Cualquiera de los discos que hemos seleccionado, uno podría ir a la tienda de discos de turno. Bueno, hoy sería un poquito más complicado, ¿no? Porque ya están bastante desabastecidas. Pero son discos comerciales, al contrario de lo que se nos dice. Son discos que tienen muy poquita difusión y que no entran parte de las radiofórmulas habituales. Sí que están en las radios, digamos, un poco más locales y programas especializados como ese que yo conduzco por hace ya prácticamente 15 años, ¿no? Son músicas que, sobre todo, cuando tienen oportunidad de ser conocidas, de encontrar los oídos adecuados, se van a disfrutar. Un ejemplo palpable sería Fanny, que yo creo que ya venía predispuesta a encontrarse con este tipo de músicas y falta esa sensibilidad. No son músicas mayoritarias porque no tiene un público que se pueda contar por miles de millones de seguidores, pero encontramos que sí que tiene degustadores de sonidos que se salen un poquito de sota caballo rey. Degustadores, diga usted que sí. Bueno, encara que siga competència en la ràdio de l'UPB, podeu escoltar el treball de Paco Valiente, a més es fa difusió, com he vist, en altres emissores també, no sé si a través d'internet també, Alemanya... Sí, Multicudo FM és un projecte fantástico que da continuidad a un proyecto alemán de Radio Multiculti, que era una radio nacional que Merkel tuvo a bien cerrarla, pero quienes hacían aquella radio decidieron continuar con ese proyecto que reunía a periodistas de todo el mundo que aportaban dentro de espacios como el mío, pues hechos desde Nueva York hasta Taiwán, cualquiera de esos espacios, y aglutina, hay una parte importante de periodistas locales alemanes, de Berlín concretamente, pero sobre todo también nos han pedido colaboración a gente que hacemos programas en Francia, en España o incluso en Grecia. Ojo que Paco Valiente es Paco Valiente DJ también, no es DJ Tornillo del 4, es DJ d'aquella cosa, d'aquelles músiques tan disfrutades i disfrutadores com són estes, i en fi, si teniu ocasió, pues li pegueu un toquet. Com que tenim el talent de Paco i la selecció musical de lo que ell ha volgut, i tenim a Fanny, que també ha seleccionat fragments o fèmurs sencers, no, jo no sé el que fem. No sé si mos donarà temps a lo que mos dona temps. Jo he fet el pues que m'ha paregut, Ximo. Què fem ara? Llegim algun. Val. Hem fet una selecció d'alguns d'ells. En el primer, la música la posa Salif Keita, que, en fi, el primer tiempo de saludo, ens tenim que parar el primer tiempo de saludo, i llegim un fragment d'un fèmur dedicat a una persona molt especial. Sí, a Belén Hueso. A Belén Hueso. Va, a veure com sona. La única explicación científica que puede tener la dulzura de su mirada es que tenga en lugar de dos ojos dos caramelos que le han tuneado como algo exclusivo de su persona. Nada más elaborar esta teoría, ya andas buscando el origen de la chispa mágica que lo salpica todo cuando sonríe, aunque para entonces ya te ha dejado cao con su maravillosa calidez, y en lo último que piensas es en que estás tomándote algo con una persona afectada por una de las llamadas enfermedades raras. Cuando Belén Hueso contactó con el fémur de Eva para ver si su tema era interesante, no necesité terminar el correo electrónico para saber que escribiría sobre el Día Internacional de la Ataxia, que se celebra el 25 de septiembre. Lo que no sabía entonces era la magnitud de la persona que había detrás de esa propuesta. La conocía por Twitter, había leído en internet su blog, Papayona, y había pensado, ¿qué mujer al leerla? Así que me alegró mucho, mucho, mucho tener una oportunidad de conocerla personalmente. ¿Qui és Belén Hueso? Conta'ns esta papallona d'ulls de caramel, que és com la descrius. A que la descric bé, que tu l'has conegut. Eixa frase em sembla màgica, és tal qual. És que és una persona molt impactant i jo... sembla que siga la seva manager, però afortunadament sóc la seva amiga i sempre ho conto en totes les presentacions que estem fent i sempre que tinc oportunitat, perquè gràcies a ella el blog ha crescut en continguts i gràcies a ella molta gent que mirava les persones en malalties rares d'una determinada manera, crec que gràcies a ella i també al seu esforç personal, la seva opinió en el blog que té també, ha donat una altra dimensió, ha donat una, ha posat una cara als retallaments, ha posat una cara a una part més feble de la societat, que ella li ha posat cara, encara que soni redundant, però és que realment és així. Cara, ulls, i ens ajuda a tots emocions a mirar d'una altra manera també. Hola, Belén. Hola. Ostres. Belén. Hola, guapa. Hola. Quina sorpresa. On te traves? Com estàs? Molt bé, molt bé, molt contenta. Ui, volgut fer... M'han dit, també és una sorpresa per a mi, eh? Què m'han dit? Vols entrar en directe a Sorprendre Fanny? I jo dic, per supost. Diu que tu eres els ulls i la cara de tantes persones que pateixen i que no tenen l'ajuda que mereixen. I eres això i moltes més coses. Eres una reivindicació de la vida, Belén. Jo le gràcies a ella, perquè ella va ser una altra veu molt important per a mi. Fa més d'un any que la vaig conèixer i va ser increïble. Una altra veu ha sigut, eh? El fèmur ha sigut una gran connexió òssea, sí, en tantíssima gent que patís, que està identificada en casos com el teu, en el dia a dia, sí, de Belén Hueso i de tantes altres persones que necessiten ajuda i les seues famílies. Pues també era només per enviar-te un beset i per dir-te gràcies. Belén, guapa, que t'estimem molt, tu. I tu saps. I l'altaveu ha sigut el fèmur, però la valentia va ser la teua d'atrevir-te a escriure i de demanar això que de vegades ens costa a molts, demanar ajuda. I ahí estem per al que puguem seguir contribuint. Un bes molt, molt fort, guapa. Te veig el dia 3. Clar que sí, el dia 3. Un bes molt gran, gràcies. Mònica, valenta. Gràcies, Belén Hueso. Gràcies. Adéu. Bueno, històries en moltes emocions, en molt de cor dins. Espera que se me passen nus. Bueno, volíem fer esta sorpreseta per a Fanny. Belén, realment, acosteu-vos al seu blog també i a la malaltia, a l'atàxia de Frederic, però sobretot a la vida de Belén Hueso. Crec que és una lliçó de vida. I a mi m'agradaria saber, ara que tinc l'oportunitat, per què Paco Valiente ha triat este tema. Bueno, Salif Keita es un músico albino. Una de las primeras colaboraciones que hicimos con el Fémur fue precisamente, me dijo, Paco, ¿qué buscarías tú para esta música? Y precisamente era un post que hablaba de Belén, y hablaba de la diferencia. Bueno, Salif Keita viene de una estirpe real, es albino, con lo cual, primero, los albinos en África están prácticamente perseguidos, y segundo, la realeza no está bien considerada como músico. Él es albino y además es músico. Con lo cual es un músico muy diferente, muy atrevido, que además ha tenido la oportunidad de demostrar esa gran voz que tiene al mundo mundial. Bendito raro, efectivamente, bendito, sí, raro. Exactamente. ¿Qué fem ara? Sí, pues igual te llig el elogio del llanto. El elogio del llanto. Me ve al pèl. Un dels meus favorits. En música de Paco, ¿de qui has triat? En este caso, Jivan Kasparian. Toca un instrumento que es el duduk, y generalmente se interpreta en Armenia, que es su país, en dúo. Aquí lo vamos a escuchar así. Y Jivan Kasparian igual no nos suena por el nombre, pero si hacemos referencia a la película Gladiator, uh-huh, ese instrumento de viento que suena durante la película es Jivan Kasparian. El elogio del llanto. Yo soy mucho de llorar. No de lágrima fácil, no. O de pucheritos. Hablo de llorar. Eso que te salen goterones por los dos ojicos, que te recorden salados como olas para abajo y que te van a confluir con el cauce de los mocos que, no me preguntes por qué, fluyen en el mismo sentido en el espacio y el tiempo. De ese llorar. Del que te brota rotundo del alma cuando se te rompe por esto o aquello. Antes no, antes era más de hacerme la fuertorra y aguantarme las ganas con los puños apretados a la orden de ¡aquí no sale ni una lágrima! ¡Arr! O más de desatarme el nudo de la garganta perpetrando acciones cuyo resultado provocaba más efectos secundarios que los causados por el sofocón. Una tarjeta de crédito temblando, una discusión por nada contra quien más confianza tenía para acabar llorando por su culpa, o una elección errónea de compañía. Hasta que un día me desaté. No sé qué te esté elogiando. Que me toca especialmente. Ens queden 6 minuts, jo no sé en 6 minuts què més podem fer, igual un parell més de fèmurs, és que tu vulguis. Per raons molt personals m'agradaria fer picual. Sí. És igual, se'n parlem. Molt personal. Després. Molt maternals. Bueno, posem a picual en música del gran Tomatito. Cuando aún estaba congelado el rocío en los olivares de Martos y las aceitunas se veían como ensoñadas a través de la capa transparente de escarcha, cuenta mi madre que rompía con sus deditos la superficie helada para coger las olivas que habían dejado olvidadas el día anterior las cuadrillas de aceituneros. Ella y su madre iban temprano, las cogían, las llevaban a casa, las machacaban y ahí mojaban el pan que había y desayunaban. En ese punto de la narración, mi madre siempre levanta la mano y, como sacudiendo una mosca molesta en el aire, corta en seco y dice: «Va, hablemos de otra cosa». Y se queda callada y con los ojos rojos, mirando a un punto fijo fuera de la ventana. A mí me conmueve más ese gesto dolorido después de tantos años que el relato, que no puede ser más triste. Y me doy cuenta de cómo puede esculpir el carácter de una persona un recuerdo de ese calibre. El que vaig a dir, si és emoció en estat pur, són records, és vida pura, és un món especial, és un cosmos que ens ha fet partíceps d'ell, Fanny Grande, en el fèmur d'Eva, i gràcies al treball de Paco Valiente, a més, li posem música viatgera, música intercultural, música per estar oberts. Paco, un plaer, se'ns ha fet el temps massa curt, teníem idea de allargar una miqueta més, però... I un plaer. Gràcies. De veritat, anem a continuar seguint el teu treball i gràcies per descobrir-nos, pues, Angelique Kidjo, per exemple. Hi havia gent que realment ni coneixia. Bueno, hi ha gent que sí, però Els Fados de Marisa, hi ha coses que sí coneixia, però este Enric Salvador me té absolutament captivat. Hi ha una cantant que li diuen Eleftheria Alevanitatis. Mira, ho tinc així apuntat perquè no hi ha manera. Però n'hi ha autèntiques joies, no? Ell té l'arca de l'aliança musical. Jo li vaig dir que ell té l'arca de l'aliança musical. I simplement ens agradaria convidar als oients i a tots els que estiguen en València, perquè divendres a les 7 en el Movim anem a fer una presentació molt especial, que seran els textos llegits per Emilio Garrido, i la música, diguem, a la veu estarà Emilio Garrido i a la música estarà Paco Valiente. Caram, quina passada. Això és el divendres a les 7? A les 7 divendres, allà en el Movim. Pues gràcies per la teua aportació musical, perquè acaba de donar-li al cosmos de Fanny Grande, en fi, una altra textura. Gràcies a l'editorial per donar-li tacte i vida a este fermo d'Eva. Gràcies a Fanny per estar amb nosaltres. Gràcies no a tu. Continua la vida del llibre, no? Què és lo pròxim? Quines són les següents estacions del fèmur d'Eva? La pel·lícula? No, en què vaig a com va ja estem molt contents, de veritat. I jo crec que 140 ha fet un treball, és que la mima molt. I això es nota. Això es nota. És un llibre molt mimat. I amb treballs com el de Paco va creixent. I, bueno, i també gràcies a tu, Ximo, per tindre aquesta sensibilitat també i perquè te l'has llegit tot, que veus que el tens ahí tot senyaladet. A més, és que estava comentant Sílvia, la nostra companya Sílvia Tomàs este matí, que és un llibre, a banda, si vols agarrar-te un dia una panxa, però te pegues la panxa i de meravella, però canvia tant de els sentiments són tan dispars i les històries tan diferents que cal fer una certa digestió, cal dormir-se el fèmur d'Eva, tens que dormir el sant de matre, o li piques tu la volteta. Però tindre-la ahir en la tauleta de nit i de tant en tant anant mirant i ara vaig obrir per ací, ara vaig obrir per allà, perquè són xicotets contes en alguns casos, desgarradors, en pegada, de denúncia, hi ha una miqueta de tot en el fèmur d'Eva i m'agrada molt. Com tu dius, eixa, deprenem d'eixa amalgama de contradiccions que és l'ésser humà. Jo vull agrair-te molt que m'has descobert a Roger Penrose. Ja vaig pessigar una cita l'altre dia quan vàrem parlar en la tele. i jo què sé, m'has descobert moltes coses de l'hipotàlamo, dels misteris de l'univers, de com funcionen els drons, tu. Clar, i els telòmeros, que també deixes de mirar. I els polumbis, que gràcies també a Paco Valiente ja no en moren tants, perquè clar, la seva intel·ligència musical fa que els polumbis sobrevisquen a l'Amazònia, o sigui que... Moltes gràcies, en, Paco, pel teu treball. Està sent fins i tot un treball coral, al final, el fèmur, i això estic molt contenta. És el més bonic, no? Sí. Que al final siga una aportació de tantíssima gent, del talent i del carinyo de tantíssima gent. Gràcies, Fanny Grande, així t'es casa. Gràcies. Adéu, a Mònica. Tu. Gràcies a tots. Casti empieza la nueva temporada con más fuerza que nunca. Visítenos y sorpréndase con nuestros precios porque son los más bajos de la historia. Además, nuestros trajes de valenciana y torrentí son de primera calidad, mejor que nunca. No deje de visitarnos, no se arrepentirá. Casti en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abierto de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. En Mercamueble siempre pensamos en ti. Si quieres amueblar tu hogar, todo serán facilidades. Los mejores precios, una atención personalizada, el transporte y montaje gratuito. Y para que todo te resulte más fácil, las mejores condiciones de pago. Sueña, elige, compra y paga cómodamente tus muebles en Mercamueble. Pensando en ti, las mayores facilidades solo en Mercamueble. Que ens n'anem, que de la part d'Aranxa Ferrer, de Sílvia Tomàs, del Tito, va oi tota la quadrilla. Besos, si estigueu en amics de sintonia, si en vostra casa, en la 97.7. Tornem demà a les 12:30. Au, adeu!